Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 20 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Ahorita está cayendo un poquito de lluvia aquí en el área de Salt Lake City. Y está un poquito nublado. No sé en las áreas donde ustedes vivan, pero sí, ahorita sí estaba cayendo poquita agua. Se esperan algunos chaparrones para el día de hoy, con temperaturas máximas de 37, mínimas de 31. Probabilidad de que caigan chubascos es de un 62%. Y en estos momentos tenemos la temperatura máxima, que es de 37, y con cielos nublados. También estamos registrando un tiempo de 11 millas por hora, una humedad de un 79% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de mañana, jueves, bueno, ahorita está lloviendo, les decía, ¿verdad? Y va a continuar, va a parar ahorita y va a continuar de las 10 a las 12 del mediodía. Después otra vez se va a parar el agua y va a comenzar de 7 de la tarde a 10 de la noche. Ok, así es como va a estar. Pero pues yo creo que va a estar chispiteando por ahí todo el día, pienso yo. Y bueno, para el día de mañana jueves se esperan temperaturas máximas de 39 grados, mínimas de 29, con cielos nublados. Hay una probabilidad de un 13% de que caigan un poco de precipitaciones. Para el día viernes 24 de marzo se esperan temperaturas máximas de 32 grados, mínimas de 20, con probabilidad de un 79% de que caigan precipitaciones de nieve. Entonces el día viernes se espera nieve desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, según lo que nos está diciendo aquí el pronóstico. Y el sábado, pues adivinen que también, que dice el pronóstico que también va a caer un poco de precipitaciones de nieve, una probabilidad de un 44%, con temperaturas máximas de 28 mínimas de 19, va a estar haciendo mucho frío. Yo les dije desde la semana pasada que no se confiaran con la semana pasada, no guarden sus abrigos, les dije hay que sacarlos esta semana porque se esperaba que descendieran las temperaturas, también se esperaba un poco de lluvia, un poco de nieve, pero pues teníamos la esperanza que probablemente cambiara. No cambió, sigue el mismo pronóstico, aunque todo puede cambiar en estos días, ¿no? Para el próximo domingo, bueno, para el sábado, va a caer nieve de las 5 a las 7 de la tarde y de las 8 de la noche a las 11 de la noche va a caer nieve. Durante el día no, del día sábado, pero sí durante la tarde, a partir de las 5 de la tarde. Para el próximo domingo se esperan temperaturas máximas de 28 grados, mínimas de 23, con cielos muy nublados, hay probabilidad de precipitaciones de un 22%. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Días muy fríos se vienen a partir del fin de semana. Bueno, desde el viernes, sábado, domingo van a ser los días más fríos. De ahí en adelante ya empieza a aumentar un poco la temperatura. Con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Pregunto a cada instante

9 de la mañana con 9 minutos. Ya regresamos, están escuchando su programa con el pie derecho. Y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Tienes que dejar de quejarte porque podrías aburrir a las personas con las que te rodeas. Sé un poco más positivo y aprende a ver el lado bueno de las cosas. Por otro lado, es necesario que seas más directo al momento de hacer una petición. Dilo sin pena ni tapujos. Para el signo de Tauro, los astros te dicen que cuides un poco más tu salud y que no te sobreexijas. Piensa en tu futuro, en todos los aspectos, pero especialmente en el monetario. No compres cosas que no necesitas y reserva dinero para alguna emergencia. Géminis, la recomendación para el día de hoy es que no tengas miedo de tomar decisiones importantes. Si Si te equivocas, no tienes por qué sentirte mal, atrévete, también reconoce tus logros, aunque a los demás no les parezca algo por lo cual festejar. Cáncer. En la medida en que tú comiences a ser más seguro de ti mismo, la gente también empezará a tratarte diferente. Todo tu mundo tomará otro rumbo cuando te muestres con más determinación. Un pensamiento y una actitud positiva tiene grandes repercusiones. Leo, se impone que te mantengas firme en tus decisiones. Si ya hiciste algo, no te arrepientas ni trates de desviarte. Sigue tu plan al pie de la letra respecto a tu trabajo. No tomes la primera opción solo porque te urge encontrar un empleo. Espera y llegará algo mejor. Virgo, una buena manera de liberar tensiones es hablar sobre tus miedos y tus preocupaciones. Intenta hacerlo este miércoles y verás la diferencia. También te ayudará a estar en contacto con la naturaleza o hacer ejercicio. Libra, te enterarás de algo que hasta hoy era un secreto. Podría ser bueno o malo, eso lo decides tú. En cuanto a la relación con tu familia, en los próximos días estará mejor que nunca, dado que tendrán momentos de calidad juntos. Para el signo de Escorpión, los astros te dicen que identifiques cuáles son los aspectos de tu vida que te causan estrés, para que así puedas eliminarlos o canalizarlos. Si hay algo que definitivamente no puedes cambiar porque no está en tus manos, entonces trata de aceptarlo. Sagitario, debes estar alerta porque podrías sufrir algún contratiempo, o toma las debidas precauciones para que tus planes no se vean afectados. Por otro lado, recibirás buenas noticias en el aspecto laboral, podría ser un ascenso o un cambio de área. Capricornio, tienes que aprender que tu cuerpo es tu mayor posesión y que no puedes sobrecargarlo. Cuídalo como un tesoro y trata de descansar cuando sea necesario. Ve con un médico para que te ayude a encontrar los niveles perfectos de la actividad física que puedes hacer. Acuario, una manera de estar en paz con tu pareja es evitar cualquier conversación incómoda que pueda generarles conflicto. No saques a relucir temas del pasado y mucho menos recrimines cosas que ya pasaron. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Sé más racional y no trates de suavizar lo que por naturaleza es duro. No dejes que tus sentimientos te impidan ver la realidad. Si escuchas alguna conversación por error, trata de no sacar conclusiones apresuradas. No era mañana con 17 minutos, perdón. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Kissing the sky. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. You're my piece of the sun, I'm in heaven when I got you down to reggaeton with your red heels high. Baby, you're making me dance, I feel so alive. And you hurt me so good, think I'm about to cry. Oh, I feel so lucky, lovely, I never met somebody. It's

Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 25 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es acerca de TikTok, para todos los que son usuarios de TikTok y que viven acá en Estados Unidos. Pues bueno, TikTok cambia sus reglas, el CEO tendrá una audiencia acá en Estados Unidos. TikTok contraatacó el día de ayer, martes, en un momento en que aumenta la presión occidental debido a preocupaciones de ciberseguridad y desinformación al actualizar sus reglas y estándares de contenido, mientras su director general advertía contra una posible prohibición de Estados Unidos. El CEO de la aplicación de videos de la propiedad china, Zhou Zixiu, tenía programado comparecer el día jueves ante legisladores del Congreso estadounidenses, quienes lo interrogarán sobre las prácticas de privacidad y seguridad de datos de la empresa y su relación con el gobierno chino. Xiu dijo en un video de TikTok que la audiencia ocurre en un momento crucial para la empresa luego de que legisladores introdujeran medidas que extenderían la autoridad del gobierno de Joe Biden para promulgar una prohibición federal en la app, que según el director, más de 150 millones de estadounidenses lo usan. Algunos políticos han comenzado a hablar sobre la prohibición de TikTok y ahora esto podría quitarles TikTok a 150 millones de ustedes, fue lo que dijo Chu, vestido de forma casual, con pantalones de mezclilla y una sudadera azul con el domo del Capitolio en Washington en el fondo. Lo que agregó él fue que dijo: testificaré ante el Congreso esta semana para compartirles a todos lo que hacemos para proteger a los estadounidenses que usan la app. TikTok, ya saben que pues ha estado bajo ataque en Estados Unidos, en Europa y la región Asia-Pacífico, en donde cada vez más gobiernos han prohibido TikTok en dispositivos que son usados para asuntos oficiales ante la preocupación de que represente riesgos de ciberseguridad y privacidad de datos o que puedan usarse para fomentar discursos y desinformación a favor de Beijing. Hasta el momento no hay pruebas que indiquen que esto ha sucedido o que TikTok ha entregado datos al gobierno chino, como argumentan algunos de sus críticos. Noruega y Holanda advirtieron el día martes que apps como TikTok no deben instalarse en teléfonos entregados a empleados del gobierno, ambos citando a agencias de seguridad o de inteligencia. Y existe un gran riesgo si TikTok o Telegram se instalan en dispositivos que tienen acceso a infraestructura digital o servicios internos, fue lo que dijo el Ministerio de Justicia noruego sin proporcionar más detalles. Entonces, pues ahí está. Vamos a ver. Ahora que lo interroguen, que lo entrevisten, más bien, pues en qué van a quedar, ¿no? En otra información, un poco fuera de lo común y de ciencia, es que va a haber una inusual alineación de 5 planetas que podría ser observada a finales de este mes de marzo. Y bueno, qué loco el clima ahorita. Cuando empecé a decir las noticias, se puso así el sol fuerte y ahorita ya está todo nublado y todo gris. Pero bueno, bienvenidos a Utah. Bueno, les decía que se va a poder observar a fines de este fin de marzo la alineación de 5 planetas y es en un evento astronómico inusual. 5 planetas de nuestro sistema solar, que son Júpiter, Mercurio, Venus, Urano y Marte. Júpiter, Mercurio, Venus, Urano y Marte podrán ser visibles de manera simultánea desde la Tierra durante las noches del 25 al 30 de marzo, según informó la plataforma educativa de astronomía Starwalk. Si bien los planetas no conformarán una línea recta en dirección al Sol, como podría pensarse, estos cuerpos celestes, al igual que la Luna, se podrán observar en una forma de arco poco después del atardecer. El mejor día para poder observar la alineación planetaria grande entre 5 o 6 planetas será durante la noche del día 28 de marzo, o sea que ya nos faltan unos 5 o 6 días, ¿no? El próximo jueves. No, martes. El próximo martes. Ya estoy como el expresidente de México. No, 10 minutos. Sí, casi 5, 10, 15 minutos, ¿no? Olviden lo que dije. Pero bueno, planetas como Venus, el más brillante de estos cuerpos celestes. Marte, con su tono naranja reconocible. O Júpiter, el más grande del sistema solar. Serán fácilmente visibles según los especialistas. Así que el próximo martes. Y bueno, desde el día 25 hay que empezar a observarlos, ¿verdad? Del 25 al 30 de marzo, pero el 28 es cuando se van a pues ver más. Serán fácilmente visibles según los especialistas. Venus y Júpiter son muy brillantes y fáciles de distinguir y es posible que ya los hayas visto juntos durante las últimas semanas, fue lo que dijo al Daily Mail Beth Miller, astrofísica de la Universidad de Edimburgo. Sin embargo, es muy probable que los planetas Urano y Mercurio solo sean observables con binoculares o telescopios, con cielos despejados, con un horizonte plano, sin obstrucciones como árboles o edificios y con la menor contaminación lumínica posible, ¿no? Pues con muchas condiciones, ¿verdad? Mercurio es más complicado, debes estar en un lugar oscuro con una vista clara del horizonte si quieres verlo. Urano es el más débil y el más difícil de ver, así que ahí sí necesitarás binoculares o un telescopio para poder observarlo. Si bien no es inusual ver el cielo a 2 o 3 planetas del sistema solar, una alineación de 5 de estos cuerpos astronómicos juntos es un fenómeno que no ocurre con mucha frecuencia. Sin embargo, un evento similar se volverá a repetir el próximo 17 de junio, cuando Mercurio, Júpiter, Urano, Neptuno y Saturno serán observables desde la Tierra, ¿no? Pues qué afortunados somos, ¿no? Tenemos 2 oportunidades. Otra oportunidad. Los expertos recomiendan descargar aplicaciones móviles de astronomía como Sky Tonight o Sky Safari. Entonces esas son las 2 aplicaciones para que ustedes puedan observar, o sea, ellos muestran dónde se puede encontrar cada planeta en el cielo estrellado. Entonces, si quieren verlos, ya saben, hay que descargar estas 2 aplicaciones o una de las 2 de astronomía. Ahorita yo la voy a descargar. Una se llama Sky Tonight, para que se acuerden, cielo esta noche, o sea, es el, si lo traducimos, cielo y hoy, ¿no? Hoy en la noche, o sea, Sky Tonight. Y el otro es Sky Safari y esos van pegados los 2. Safari como el browser, el explorador, ¿cómo le dices en español? Pues sí, ¿no? Explorador de ventanas, de búsqueda. Bueno, entonces es Sky Safari y Sky Tonight, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a finalizar esta información. Nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahorita voy a hablarles para las personas que comen carne roja.

Belinda. Quiero que estemos linda, Belinda. Siempre muy juntos, linda, Belinda. Música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 41 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y bueno, les decía antes de irnos a la pausa que iba a hablar acerca de la carne roja. Hay muchas personas que consumen carne roja, hay gente que la quiere ir dejando, hay gente que ya se propuso tal vez este último mes, no sé. Pero bueno, hay estudios de por qué se recomienda que uno consuma solamente cada 15 días carne roja y máximo 2 tazas de café al día para cuidar el clima y la salud. Una lucha contra el cambio climático compatible con la salud humana debería pues llevar a las personas a reducir la ingesta de alimentos de origen animal, por ejemplo con un máximo de una ración de carne roja cada 15 días, según las recomendaciones de un estudio que fue elaborado por WWF, que es el World Wide Fund for Nature, o el Fondo Mundial para la Naturaleza. Así lo sostiene un equipo de expertos de la Universidad de Ciencias Económicas y Empresariales de Viena, en un estudio que fue elaborado por la ONG ecologista WWF Austria, cuyos resultados se presentaron este martes en un comunicado. Bajo el título Pirámide Alimentaria 2.0, los autores destacan la urgencia de un rápido cambio de los hábitos alimentarios para frenar el calentamiento del planeta y proponen en consecuencia una nueva dieta. Se trata de una dieta sana y equilibrada con el menor impacto posible en el medio ambiente. Esto fue lo que resaltó la nota de Pegan Bayati de WWF Austria. La mayor palanca es una fuerte reducción de los alimentos de origen animal. Más concretamente, la dieta propuesta supone para cada persona la ingesta de un máximo de una ración de carne roja cada 15 días, una porción de carne blanca baja en grasa por semana, no más de 2 huevos a la semana, oh my goodness, y solo una ración de productos lácteos al día. Entonces se los repito, más concretamente la dieta propuesta, que para cada persona, para que tú ingieras un máximo, ahí va otra vez, una ración de carne roja cada 15 días, ¿ok? Una porción de carne blanca baja en grasa por semana, no más de 2 huevos a la semana y solo una ración de productos lácteos al día. Los científicos recomendaron aumentar sobre todo la proporción de cereales, patatas, legumbres, frutos secos y aceites vegetales. Y en el caso del café, el té y el cacao, que consumen muchos recursos, aconsejan una limitación a 1 o 2 tazas al día. Y las consecuencias de nuestro elevado consumo de carne obviamente son evidentes: emisiones de gases de efecto invernadero, pérdida de biodiversidad, grandes necesidades de suelo y uso de pesticidas y fertilizantes. Eso fue lo que advirtió Bayati. Entonces las personas que son vegetarianas y veganas, pues realmente le están haciendo una gran ayuda a nuestro medio ambiente. Para los que no somos, pues estamos ahí perjudicando. Ya ha habido muchos estudios sobre los gases también de las vacas, de cómo dicen que están contaminando y que piensan mucha gente que eso es lo que está haciendo más contaminación en el mundo, pero realmente es todo el proceso, ¿no? Desde que uno consume carne roja, o sea, el tener a estos animalitos en los lugares, en los terrenos, o sea, el tenerles pues todo lo que necesitan, como el alimento, como la alfalfa, como las ramas que les den, ¿no? Y pues cuando les traen comida extra, pues son los camiones, ¿no? Entonces, toda esa contaminación que incluye el traslado de las reses o el traslado de sus comidas, o sea, genera contaminación. Entonces, todo es un proceso muy grande que obviamente contribuye a que haya pues más contaminación. Y por eso este estudio pues recomienda que solamente comas carne roja cada 15 días y máximo 2 tazas de café al día para que cuidemos el clima y pues también la salud. Hay personas que no deberíamos de comer carne roja cuando nuestro sistema nervioso está demasiado acelerado, porque entonces se acelera más, tiene muchos tóxicos también la carne roja y toxinas, ¿no? También. Entonces se debería de evitar. Hay personas que les favorece tener una dieta vegetariana o vegana. Recuerden que vegetariano y vegano no es lo mismo. Vegetariano es que sí comes vegetales, pero por ejemplo comes la miel. Inclusive hay vegetarianos que comen huevos, que comen queso. Y los veganos no comen nada que provenga de los animales. O sea, que ni la miel, porque proviene de las abejas. Los huevos, porque provienen pues de los pollitos, ¿no? De las gallinas. Entonces, el queso ni se diga, ¿no? Por eso, por la próxima, para que no vaya a haber confusión, ¿no? Entonces, solo si reducimos el consumo de alimentos de origen animal, podremos garantizar una dieta sostenible y evitar así que el planeta se desequilibre. Por lo que afirma el coautor de este estudio, Martin Bruckner, del Instituto de Economía Ecológica de la WU. Más de un tercio de los gases del efecto invernadero perjudiciales para el clima en todo el mundo tienen su origen en la alimentación. Y según los estudios, el 70% de la pérdida de biodiversidad terrestre y el 80% de la deforestación se deben a la producción, el transporte, el almacenamiento y el desperdicio de alimentos. Pues ahí está, ¿cómo la ven? Y bueno, con este artículo, bueno, las fuentes que ellos consultaron fue la EE, WWF y la EFE, ¿ok? O sea, que es el World Wide Fund for Nature, o el Fondo Mundial para la Naturaleza. Y este artículo lo saqué de dw.com. dw.com. Con esto vamos a finalizar conociendo tu meta y vamos a pasar rápidamente al tema del día. Así que pues ahí está la sugerencia. Ustedes saben si la toman o la dejan cada 15 días. Solamente comer carne roja para ayudar a nuestro medio ambiente, para cuidar también la salud. Ahora sí, vámonos con el tema. Tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos.